Estamos aguardando en contacto con Henri Warrolen, este activista haitiano que conocemos hace muchos años, radicado en Argentina, exiliado de Haití, producto de la represión política que vive hace muchas décadas esa nación caribeña, y queremos actualizar información porque hoy es un día especial de convocatorias a movilizaciones tanto en Haití como a nivel internacional, en Sí. medio de la crisis política que vive ese país. Exactamente. Y ya está Henry en comunicación con la radio, Hernán. Henry Bois Rolín. Henry, buen día. Buenos días, ¿cómo andas, Hernán? Es un placer escucharte. Bueno, para nosotros recibirte, queremos actualizar la situación que tratamos de ir siguiendo en tu país, Henry. Sabemos que hoy es una convocatoria. Y estamos viendo escenas de estas horas, de estos días de movilizaciones multitudinarias, pero hoy es una fecha particular que tiene que ver con la última constitución de Haití, ¿verdad? Exactamente, es decir, hay que por decir que en 1987, unos meses después, casi un año después de la caída de la dictadura de la familia Duvalier, el pueblo haitiano votó una asamblea constituyente que elaboró la constitución, y esta constitución fue votada de manera abrumadora por el pueblo haitiano el 29 de marzo de 1987. Y es esta constitución que fue reformada por el presidente Preval en el 2006, 2007, pero que sigue vigente. Y es esta constitución sobre la cual juró el expresidente, el actual dictador Jovenel Moïse, y que violó permanentemente, y ahora piensa dejar esta constitución de lado, eligió a dedo entre sus amigos a 7 personas y un miembro de la ONU para escribir una nueva constitución. Entonces, aprovechando la fecha, nosotros rechazamos esta intención de este señor. Entonces, no solamente las organizaciones progresistas de izquierda, no hay que entender esto en términos, sino la inmensa mayoría del pueblo haitiano, casi todas las instituciones del país están en contra, y es por esto es una fecha importante para nosotros hoy. Sabemos que hay que reformar, que hay que tener otra constitución, pero eso lo tiene que decidir el pueblo haitiano, y cómo el pueblo haitiano había determinado que hay que hacer en caso de cambiar la constitución, no como lo está haciendo este hombre. Claro. Henry, vayamos a algunas cosas en concreto que han pasado en los últimos días. Por ejemplo, leemos que la Cámara de Diputados de Haití aprobó una moción de censura contra el primer ministro que asumió hace unos 6 meses, cuestionándolo por la crisis que vive el país, la política, económica y sanitaria, pero el primer ministro no acudió a esta sesión y la está desconociendo. Además, debió enfrentar un proceso similar en el Senado por un episodio grave en particular, ¿no? Bueno, lo que pasa en Haití, hace un año no existe más el Parlamento. Entonces la Cámara de Diputados no. La información es que quedan solamente 10 senadores que no pueden funcionar porque no tienen quórum. Claro. Entonces, hay un pedido de explicación que esos senadores le hicieron. Pero hasta ahora, a un solo senador o dos que son de la oposición o que son opositores al régimen, el resto no. Entonces eso no tiene ningún sentido incluso hacerlo, porque no pueden tomar resolución, porque al no tener quórum, no pueden funcionar como tal. Pueden emitir, dar una opinión, pero no puede decir, no tiene fuerza. La ley, la constitución no reconoce esto. Es decir, hay Claro. caducidad del Parlamento haitiano. Y a propósito, porque Jovenel Moïse, igual como lo hizo su predecesor, Joseph Martelly, hicieron las elecciones, no ganaron elecciones para renovar las cámaras, para poder llegar a ese vacío, eliminar un poder, el poder legislativo, atacaron al poder judicial ahora y el único poder que sigue funcionando es el poder ejecutivo y en manos del presidente. Entonces, a mí no te debe extrañar si llaman al señor este, el primer ministro de facto, y no va, porque incluso es inútil porque no pueden tomar ninguna sanción en contra de él. Claro, pero se habla además de una situación que hubo con 7 extranjeros, dice, que fueron detenidos con armas en medio de protestas y que fueron sacados del país. No fue este año. No fue este año, fue el año pasado, al principio, donde hay 7 mercenarios que habían entrado al país y que casualmente la policía haitiana vio un auto de forma sospechosa circulando, paran y eran extranjeros y encontraron armas de grueso calibre en manos de ellos, no pudieron justificar absolutamente nada, ni su presencia en el lugar donde estaban, ni la tenencia de esas armas, ni cómo llegaron al país, porque en sus documentos, su pasaporte, no figura entrar al país. Pero inmediatamente después, un día después, la embajada norteamericana intervino y liberaron, y ellos viajaron de vuelta a Estados Unidos y en el aeropuerto hicieron shopping, todo. Claro. ¿En qué está el tema de la huelga policial que se había declarado hace algunos días y que fue una escalada de tensión, digamos, en la situación? La policía haitiana, que es el instrumento más de los sectores opresores y en manos del imperialismo norteamericano, hay una implosión adentro, hay distintos sectores, hay un sector que se llama Phantom 509, que son policías que salen, queman edificios, queman autos del Estado, etcétera, para reclamar mejoras en las condiciones de vida de ellos y también de la población. Después hay otro sector que ha formado lo que se llama SPNH, el Sindicato del Personal, el Sindicato de la Policía Nacional de Haití, que también están perseguidos por los sectores del poder y otros que Jovenel ha cooptado con plata, con mucho dinero, y que ahí sí, entonces hay una división en el seno. Yo veo que la policía haitiana va a correr la misma suerte que corrió el ejército haitiano después del golpe de Estado contra el presidente Aristide, ¿no? Entonces eso está hecho adrede. A mi entender, los norteamericanos, a mi humilde entender, por supuesto no tengo ninguna bola de cristal, pero creo que ellos están utilizando a fondo esta fuerza para reprimir, ver si pueden quebrar el movimiento popular y crear una nueva fuerza que sería una nueva gendarmería, como lo habían hecho durante la primera ocupación militar de Haití entre 1915-1934, ¿no? Son instrumentos, son fusiles que se saltan, que hacen saltar en determinados momentos históricos, sobre todo cuando hay un rechazo popular tan fuerte y hay contradicciones tan evidentes adentro, donde evidentemente no hay un espíritu de cuerpo, homogeneidad, etcétera, etcétera. Bien, Henry, finalmente, acá hay que traer presente nuevamente la importancia de la acción de solidaridad internacional, ¿no? Acá en pocos minutos se va a entregar en la sede de la presidencia uruguaya una carta por parte de la coordinadora de apoyo a Haití, reclamando un posicionamiento del gobierno uruguayo en esta situación. Es importante que en toda la región, sabemos que se han dado distintas conferencias internacionales con participación también de uruguayos. Hace poco pudimos seguir una de ellas, donde participó a nivel político, vimos la presencia de Eduardo Rubio, de Unidad Popular, del 26 de marzo. Es importante promover todo tipo de acciones de solidaridad, ¿no? Mira, en este caso agradezco de todo corazón sobre todo al pueblo uruguayo, a sus organizaciones, de los compañeros de la comisión del Comité de Solidaridad, al igual que otros y ustedes, sin hablar, que siempre estuvieron atrás empujando. Porque Uruguay tiene una cosa para nosotros ya que queda marcado, queda marcado totalmente en el corazón, en la actitud que tuvo el diputado Guillermo Chichiflet, ¿no? Guillermo Chichiflet para nosotros ha marcado una nueva historia entre el pueblo haitiano y el pueblo uruguayo. Entonces agradezco de manera sincera y profunda a todos y a todos a todos y a todas que tuvieron siempre gesto solidario con respecto al pueblo haitiano y a nosotros cuando viajamos allá, Camille, yo, etcétera. Y a Rubio de manera especial, que había ido a Haití. También hay otro compañero uruguayo, Ángel Vera, creo que fue a Haití también. Bueno, hay otros que fueron que tenían otra posición. Por ejemplo, yo me acuerdo de un señor que se llama Bayardi, ¿no? Que directamente defendía la posición de la Minusta, etc. Bueno, a este hombre no lo recordamos bien, pero a otros sí. Entonces, tenemos buenos recuerdos, afecto, etc. Entonces, aprovecho para agradecer. Hoy en Argentina, dentro de algunas horas, tengo una exposición que hacer entre la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados aquí en Argentina y mañana ante la Cancillería. Entonces, es la primera vez, creo, que lo de Haití ha tomado tanta amplitud y realmente creo que es producto del trabajo de muchos y muchas, entre los cuales los compañeros y las compañeras del país de Uruguay. Y medios de prensa como ustedes, Alberto Silva también, me hizo varias entrevistas. Hay otra persona en Montevideo, creo que trabaja para la TV rusa. También Sputnik me ha llamado hoy. Entonces hay mucho trabajo. Hasta en Zambia hoy vi que hubo algo que hicieron en solidaridad. Y creo que es la primera vez que veo que lo de Haití ha tomado tanta amplitud. Ojalá que podamos seguir resistiendo allá. Y como siempre digo, yo confío en el pueblo haitiano, en su capacidad de resistencia para poder escribir una nueva historia, una nueva página gloriosa, como en 1804, que no es otra cosa que la búsqueda de la libertad, de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Y con una palabra simple, recuperar nuestra dignidad. Muy bien, Henry, seguiremos. Vamos a ver qué pasa hoy en Casa de Gobierno, donde la radio va a estar presente en esa entrega de una carta al gobierno uruguayo. Y seguimos de cerca la lucha del pueblo haitiano. Gracias, como siempre, por este contacto. Bueno, gracias a ustedes y éxito y feliz aniversario también. Chao, gracias. Un gran abrazo. Abrazo, hasta pronto.